Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo van? ¿Cómo están del otro lado? Yo de este lado muy bien, aunque no tengo a mi co-equiper, al hombre. No, hoy no vino, me dejó sola. Está volando en este momento. Sí, literalmente, se fue en avión hasta la provincia de San Luis. Y creo que está volando porque me dijo que era alrededor de las 6 que salía del aeroparque. Bueno, así que estoy sola, el hombre se fue, está por los aires, espero que llegue bien. Estoy yo, está bueno que como no está y está volando, podemos hablar mal de él, que total no lo va a escuchar. Exactamente, hablemos, dale. El que está hablando ahora es Ignacio Horta, no me confundí, es nuestro operador. Y bueno, por suerte, lo tengo a él también, que es hombre, sí, así que vamos a poder hablar y además sacarle el cuero como corresponde al otro, porque no es la primera vez que me viene dejando sola, en realidad. En fin, una buena semana. Recién estaba escuchando, Nacho, la apertura esta de otoño. Fue tal cual lo que pasó el otro día. Árboles caídos, un ventarrón que sacó la peluca a más de uno. Yo tenía miedo me fui a acostar con el miedo del granizo por el auto. Sí, claro. Y cuando me desperté, me fui a acostar y dije, qué bueno, igual tengo el auto abajo de un árbol. De última vez se cae el granizo. Cuando me desperté a la mañana y vi cómo estaba la calle, dije, no, me quiero morir. No pasó nada, por suerte. Jamás digas eso en un día de tormenta. Bueno, igual vinieron amagando los del pronóstico todo el día que va a llover, eran las 5, no llovió, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10. Nunca llovía ni se levantó una gota de viento. Bueno, yo creo que todos nos fuimos a la cama, yo no escuché nada. De la nada, escuché solo a la mañana cuando abrí los ojos y puse una radio. Ahí me enteré todo lo que había pasado. Después vi alguna que otra imagen también en la tele o en los diarios. Bueno, a mí el auto lo que me sirvió es que se lavó completamente. Eso está bueno. Sí, con lo que sale lavar el auto ahora te digo que no, por eso. No es poca cosa. Se lavó. Bueno, fuera de esto, una semana, en mi caso personalmente, que más o menos como todas, sin ninguna novedad así sobresaliente, pero el país sí, siempre tiene cosas, el mundo también, siempre tiene cosas para contar, y esta ciudad de Buenos Aires que siempre nos da algún tema, yo no sé por qué, pero siempre, hoy tengo también un tema, espero no ponerme nerviosa cuando hable de este tema, porque me suele pasar. Me acuerdo una vez que estuve sola también acá sin el hombre y no me acuerdo. Sí, ya sé de qué estaba, qué comentaba, que era este afán y casi imparable del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un afán inmobiliario, y era de eso de lo que hablaba y que me me enojé un poco en realidad y dije, creo, una palabrota que no suelo decir ni una al aire, pero ni una, qué sé yo, no me gusta. Sacan lo peor de vos. Sácanlo. Esta gestión, podría decirte, saca no lo mejorcito de mí. Hasta me hace decir malas palabras, o por lo menos alguna, creo que fue en esa oportunidad, que no suelo, no lo hago. No me gusta que se escuche esto. No quiere decir que yo no las use, las uso, ¿no? Así en demasía, pero las uso. Bueno, fuera de toda esta cháchara casi sin importancia, les pregunto a todos ustedes, claro, no me pueden contestar por esta vía, pero sí lo pueden hacer por las otras vías. No sé, alguna vez pueden debutar con un llamado telefónico, ¿no, Nacho? Claro, alguna vez pueden, se animan, no sé, o algún WhatsApp de voz, así de paso le escuchamos la voz, o si no, bueno, los tradicionales mensajitos a través de la aplicación o lo que fuera, en realidad, como ustedes quieran y como les salga mejor, ¿sí? Bueno, arrancamos una especie de popurrí de temas, como suele ser nuestro magazine, por lo mismo se llama magazine, porque es un popurrí de temas. Así que vamos a empezar con el primero del popurrí. Palabra simpática, popurrí. Obviamente que no es castellana, ¿no? Es de otra lengua, pero bueno, francesa, supongo. Vamos a hablar de un aniversario que casualmente es el día de hoy, el 28 de abril de 1947, así que hace 75 años, ¿sí? Que fue, yo creo que todos hemos oído hablar del viaje de esa balsa llamada Contiki. Ustedes no, porque son muy jóvenes. Acá hay también una señorita del otro lado del vidrio. Y no sé si uno u otro ha oído hablar de una aventura sin igual que pasó a la historia en una balsa con una vela, un palo y una vela, cruzó todo el Pacífico hace 75 años, ni más ni menos que 75. Se llamaba Contiki la balsa esta. Y el nombre tiene una digamos una raíz o una connotación divina, porque Contiki también es el nombre que se le da a Viracocha, que es el dios supremo de los incas, ¿sí? Bueno, lo cierto es que ese 28 de abril partió esta nave del puerto del Callao, en Perú, sin exagerar, yo podría decirles que ha sido una de las experiencias, llamémosle náuticas, suena como mucho por la precariedad extrema de la embarcación. Si alguien tiene oportunidad, si acá estuviera el hombre, ya estaría posteando las imágenes del Contiki y demás. Yo no posteo nada porque a gatas puedo encender todavía mi tablet, en realidad, que es nueva. Les cuento que es nueva, por eso tengo algunas dificultades todavía. La otra, pobrecita, murió. La anterior que yo tenía murió. Y a esa la manejaba bien hasta que empezó a andar como la mona, en realidad. Y acá es testigo Nacho Horta, es testigo de lo mona que andaba. Bueno, lo cierto es que ese 28 de abril, no me voy a digregar con cualquier cosa, porque esto es lo que dicen que hacemos las mujeres, ¿no? Que abrimos muchos frentes, muchos temas al mismo tiempo, y uno se va yendo, y no se sabe a dónde termina, ¿sí? Bueno, ese 28 de abril parte del puerto del Callao en la ciudad de Lima, parte esta embarcación para asombro de los peruanos que pasaban por este puerto y presenciaron esto, ¿no? El comienzo de una aventura probablemente de las más notables, como les decía, desde el punto de vista náutico del siglo XX. Fue un verdadero desafío aventurero que no tuvo precedentes en realidad, porque imaginemos lo que es atravesar el Pacífico y llegar a la Polinesia con una balsa, Había 6 tripulantes o 6 personas que viajaban en esta aventura, 6 hombres. Y al frente del grupo había un señor noruego, ¿sí? Llamado Thor. Miren ustedes, Thor, como el dios de allá. De acá estamos viendo las imágenes de la balsa Contiki. ¿Vos viste lo que es eso? Sí, hay una bandera noruega por ahí también. Exactamente. Así que... Bueno, el señor noruego era el que comandaba esta pequeña tripulación. Se llamaba Thor, T-H-O-R, que es casualmente el dios de Escandinavia. Heyerdahl, mejor dicho. Bueno, con esto se convirtió quizás en uno de los exploradores más grandes del siglo XX, ¿sí? El mundo recién en aquel momento, en el año 47, recién terminaba o salía de la Segunda Guerra Mundial, y esto que emprendió este navegante noruego fue realmente un desafío romántico a la manera o al estilo de Don Quijote casi, ¿sí? Y su grupo de acompañantes lo mismo, eran... Empezaban unos tiempos nuevos en el mundo, porque felizmente la atrocidad de esa Segunda Guerra había terminado, y este grupo de noruegos se lanzó al romántico y quijotesco viaje hacia la Polinesia desde la costa peruana. Les decía que el nombre de la balsa tiene una cierta raíz divina, porque Contiki era el antiguo nombre de este dios, el dios supremo de los incas, que se llamaba Viracocha, el dios creador de todo. Viracocha había salido de las aguas y creó todo el resto. Contiki es el antiguo nombre de este dios supremo inca. Uno de los tripulantes, noruego también, fue el encargado de pintar en la vela el nombre de Contiki y la imagen de este dios. ¿Saben lo que recorrió esta precarísima embarcación? Casi 8.000 kilómetros en el Pacífico, que creo que todos sabemos que de Pacífico no tiene mucho, o creo que tiene bastante poco, en realidad. Sus aguas no son muy pacíficas. Bueno, lo único que lo ayudaba era el viento, indudablemente, y algunas corrientes marinas y ciertos conocimientos, indudablemente, de navegación que estas personas tenían, ¿sí? Claro, ¿con qué se alimentaron? Porque el viaje tardó 101 días. ¿Con qué se alimentaron 6 tipos adentro de esto? 1.000 litros de agua llevaron. Cocos, calabazas, batatas, frutas y verduras. Pero ahí apareció el gran país del norte, ¿sí? Es decir, Estados Unidos de Norteamérica les suministró alimentos enlatados, ¿sí? Que, bueno, recordemos que mucha cosa no debía haber hace 75 años de este estilo de alimentos. Y un equipo de supervivencia que no tengo mucha idea en qué constaba. Pero bueno, les pidió algo a cambio, obvio. Les suministró esto, se los dio, pero bueno, era una propaganda, era una publicidad. Lo que tenían que hacer era informarles a su regreso, porque no tenían las vías de comunicación de hoy, no había celulares ni nada de todo esto, ni en el medio del Pacífico había señal ni nada. Bueno, a su regreso tenían que informar y, por supuesto, publicitar la calidad de todo este material que les habían dado. Bueno, también llevaron cañas de pescar, bueno, para pescar algún que otro pececito en el mar, y un bote de goma. Desde ese bote de goma, porque está filmado esto además, desde ese bote de goma, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, bueno, el que comandaba toda esta... Thor, el apellido lo dejamos, es así, como casi amigo nuestro. Compañero Thor. Bueno, el compañero Thor estaba en este bote de goma y desde ahí filmó la travesía. No, una cosa que si uno se pone en aquella época, de verdad, es cierto que fue una aventura romántica, quijotesca y probablemente de las más importantes que hubo quizás la más importante que hubo. Heyerdahl se llamaba Thor, se dedicó a filmar toda esta travesía. El 7 de agosto llegaron, salieron el 28 de abril, un día como hoy, y llegaron el 7 de agosto de ese año 47 a un archipiélago, que un nombre rarísimo, Tuamotu. La balsa esta encalló en un arrecife de coral, bueno, todas las penurias que deben haber pasado en el desarrollo de esta travesía no la tengo. Debo suponer y deberíamos todos suponer que no fue fácil para nada. Pero la llegada tampoco lo fue, porque encalló esta pobre balsa, encalló en un arrecife de coral a apenas unos metros de la costa, y entonces estos 6 hombres se tiraron al agua y llegaron nadando. No, increíble. Habían insumido 101 días y 4.000 millas marinas había demandado este viaje, que es un equivalente a unos 6.500 kilómetros. Y esto viene a cuento, lo que les voy a decir ahora, viene a cuento de lo que hablamos la semana pasada. ¿Recuerdan sobre el poblamiento de América, de todo este enorme continente, que tuvimos la posibilidad de conversar con una antropóloga, con Patricia Schneier? Y comentamos esa vez, ese día jueves pasado, que había más de una hipótesis con respecto a cómo habían llegado estos primeros pobladores, no solamente cómo, sino desde dónde y cuántos eran ellos. Obviamente que todo esto sucedió hace tantos miles de años, el poblamiento de América, que bueno, es lógico esperar o suponer que no hay una opinión única sobre esto. Pero una de estas hipótesis decía o dice que probablemente también vinieron cruzando el Pacífico en balsas. Y hay muchos que no lo creen que esto haya sido posible. Bueno, el navegante noruego probó que se podía. Que aquellos hombres primitivos en una embarcación tan precaria y tan primitiva, valga la redundancia, como la que usaron ellos, podría haber sido usada por aquellos primeros pobladores americanos y también llegaron desde la Polinesia. Miren ustedes cómo lo que hablamos el jueves pasado y todo este relato, que es casi un cuento, vuelvo a decir romántico, tienen un puntito en común. Así que bueno, ahora vamos a algo, Nacho, vamos a un pequeño separador, ¿no es cierto? Vamos a un pequeño separador y volvemos, porque tenemos un popurrí. Tras el éxito turístico que significó el previaje, el Gobierno Nacional lanza un nuevo plan. ¡Qué viejo! Un nuevo beneficio del PAMI para todos los jubilados. Es un buen tipo, mi viejo. Previejo, para que el viejo cargue en su colchón virtual los gastos de geriátricos, cuidadoras, remedios, prótesis, andadores y más. Sume millaje y el día que se muere lo canjea por féretro, urna, corona, sala de velatorio, cochería y muchos beneficios más. Corriendo a anotarse al previejo. Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Porque con el previejo solo mirás para adelante. Gástesela en vida para darse un gustito en la muerte. Previejo, el sistema de ahorro previo para que el viejo se pague su propio entierro. Previejo, la posibilidad de elegir hasta la madera. ¡Qué tragedia me acabo de enterar! Vieja, ¿para qué vino? Vieja, ¿qué se queda en casa? ¿Por qué ahora hizo eso? Mire, corremos, lo que nos faltaba, la cosa. ¿Dónde está mi amiga? Mi amiga está muy bien, su amiga la que está ahí adentro. Es una... bueno, para que le voy a explicar, es sorda. ¿A dónde está mi amiga? Ya le dije que es su amiga. No es su... mire, la que está ahí es una húngara. ¿A dónde está mi amiga? No está, no sabemos dónde está. La que está ahí es... bueno, mire, vaya. ¿Pero dónde está? Tiene ganas de llorar un ratito, vaya y dese el gusto, señora. Dese el gusto a usted también y con el previejo llévese también el previcia. Un par de lentes de aumento de regalo. Mire, de las flores, mamá. Ya mismo se las voy a buscar porque estaba seguro que hoy la iba a ver. Se las traje de muchos colores para que los vea todos juntos. Todos los colores. Ve los colores, mamá. Ve los colores. ¡La vieja ve los colores! Anote a su viejo y véalo irse con una sonrisa. Previejo, pensando en la familia. Previejo, para que el viejo se entierre solo. Osvaldo Pedro Pugliese nació un 2 de diciembre de 1905 en el barrio porteño de Villa Crespo, en el seno de una familia de músicos. Su padre, Adolfo Pugliese, tocaba la flauta en los conjuntos de barrio, esencialmente en cuartetos. Dos de sus hermanos mayores, Vicente Salvador y Alberto Roque, también eran músicos. Su padre le compró un violín con el que fue enviado al Conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo. En ese lugar encontró el instrumento que sería parte de su vida y el que lo destacaría por encima de muchos, el piano. En estudió con grandes maestros como Vicente Scaramuza y Pedro Rubione, con los cuales se convirtió en un extraordinario pianista. A los 15 años ya integraba un trío junto a un bandoneonista y un violinista, con los que debutó ante el público en un bar del barrio llamado Café de la Chancha, nombre que le otorgaran los parroquianos en alusión a la poca higiene de su dueño y del lugar. Tiempo después debutó integrando un conjunto que tenía como particularidad a la primera mujer bandoneonista del país, Francisca Cruz Bernardo, más conocida como Paquita, la flor de Villa Crespo, directora de aquella orquesta típica, quien aceptó su alejamiento en aras de un mejor porvenir económico. Más tarde formó parte de la orquesta de otro famoso de su tiempo, Roberto Firpo. Ya en 1926 era el pianista de la orquesta del gran bandoneonista Pedro Mafia, continuando con su ascenso en el mundo del tango y tomando cada día más y más prestigio. En 1929, Pugliese, junto con el violinista Elvio Bardaro, formó su propio conjunto. Ambos tocaron por primera vez en el Café Nacional, con gran repercusión, lo que los empujó a hacer una gira por todo el país. Sin embargo, la gira fue un fracaso económico y debieron empeñar parte de sus instrumentos para conseguir los pasajes de vuelta. En 1977, durante una entrevista, Pugliese cargó duro contra Charly García y David Lebón, acusando al rock argentino de música extranjerizante, y que en 20 años nadie la recordaría. Aunque ya en 1989 declaró públicamente su admiración por la letra y música de Fito Páez. Allá por 1936 creó un sexteto y debutaron en la famosa Avenida Corrientes, en el Germinal. Este fue el punto de partida de su orquesta, que fue presentada en el Café Nacional en agosto de 1939. Orquesta que, aunque con lógicos cambios, lo acompañó durante 55 años. Durante ese periodo, Don Osvaldo compuso más de 150 temas. Además, grabó más de 600 temas de otros autores. En diciembre del 85, para festejar su cumpleaños número 80, su orquesta tocó en el Teatro Colón. Obviamente el teatro estaba repleto de público. Pugliese, entre otras cosas, en 1935 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos. Inició entonces una lucha que, según dijo él, donde el trabajo sea una dignidad personal y no un castigo. Allá por 1936 se afilió al joven Partido Comunista Argentino. Estos y sus ideas provocaron que fuera perseguido, censurado y encarcelado durante el gobierno de Juan Domingo Perón y luego durante el gobierno de facto conocido como la autodenominada Revolución Libertadora. Pero durante el tiempo que duraron sus penurias, su orquesta no dejó de tocar, aunque huérfana de su director. Fue durante la década de los 50 que la orquesta del maestro Pugliese animó las milongas del Club Atlético Palermo, que por entonces era un reducto opositor a las políticas oficiales del gobierno. En tanto, su orquesta estaba prohibida en radiodifusión. Finalmente, un 25 de julio de 1995, y después de una breve enfermedad, falleció a los 89 años en la ciudad de Buenos Aires, su ciudad. Sus restos fueron velados en el Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires y luego llevados hacia el cementerio de la Chacarita por la emblemática Avenida Corrientes a contramano del tránsito. En su honor, una estación de la línea B del subte porteño fue nombrada en 2009 Estación Malavia Osvaldo Pugliese. Entre otras cosas, recibió el premio Conex en tres ocasiones: en 1985 por director de orquesta típica, Conex de Platino; en 1995 una mención especial; y en 2005 un premio Conex de honor. Participó en algunas películas: Mis cinco hijos,

Probablemente Oscar cuando vuelva lo va a postear, como dice él. Yo no sé o no puedo porque son muchas cosas al mismo tiempo y no quiero distraerme tanto. Pero bueno, también nos han escrito Diego Fabián Romero, Marta Filastre, Alfredo Costas, a ver, José Mazzaroli, Aurora de Los Ángeles. Bueno, siempre los tenemos, por suerte, cerca, muy cerca de nosotros, acompañándonos, aunque no les podamos ver las caritas a todos ni escucharles las voces, pero ya los conocemos, a muchos de ustedes los conocemos. Bueno, vamos al tema posta, con el cual no querría ponerme nerviosa, en realidad. Vamos a tocar el tema de el nunca bien ponderado gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en este caso, otra vez, sobre su Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Bueno, según informó este ministerio, esta cartera, lo siguiente: en el marco del programa, escuchemos, porfi, en el marco del programa de prácticas educativas en ambientes laborales, esta semana, fue la semana del 19 de abril, 2.500 estudiantes de 21 escuelas de gestión estatal y de 9 de gestión privada comenzarán el curso de educación financiera. ¿Escucharon bien? Educación financiera. Van a estudiar educación financiera. A lo mejor se convierten como aquel que era el Messi, ¿recuerdan? Ay, ¿cómo se llamaba este joven? No, prefiero no recordarlo. Yo lo recuerdo, pero no quiero nombrarlo en este momento. Era el Messi, según el presidente en la anterior gestión, era el Messi de las finanzas, y así no fue. Hicieron el mejor equipo de los últimos 50 Exactamente. años. Exactamente, integraba ese equipazo. Era una selección nacional de 50 años, no, de 50 años no, la mejor de los últimos 50 años. Bueno, lo cierto es que 2.500 alumnos dentro del programa de prácticas educativas en ambientes laborales van a comenzar o comenzaron el curso de educación financiera. El programa es obligatorio. Abarcará a un total de 29.400 alumnos, porque empezaron estos 2.500, pero a lo largo del tiempo se van a sumar casi 30.000 alumnos adolescentes de 442 escuelas de gestión pública y privada durante todo este año. O sea que esos casi 30.000 van a conformar el total de los niños o adolescentes que 442 escuelas secundarias públicas y privadas van a enviar a que aprendan finanzas. Espero que no se conviertan en el Messi de las finanzas. Bueno, lo cierto es que hay un argumento para el gobierno porteño que más de uno consideramos falaz a este argumento, es decir, no cierto, que es el desarrollo de nuevas capacidades. Para eso es que se implementa este programa. Para desarrollar la toma de decisiones y autonomía, y también para estimular el pensamiento crítico y la creatividad. Todo esto en educación financiera. Lo repito para que no perdamos de vista qué es lo que van a aprender, y ahora les voy a contar a dónde van a aprender esto. El jefe de gobierno entrega, podríamos decir, es una palabra un poco dura, pero bueno, el jefe de gobierno, digamos que presta, ¿sí?, o entrega a los estudiantes a una situación de extrema, a mi juicio y al de muchos, de extrema explotación laboral por parte de las empresas a las cuales van a concurrir para aprender sobre finanzas, ¿sí?, o van a tener esta educación financiera. Las prácticas serán de 120 horas de carácter obligatorio y, por supuesto, gratuitas, es decir, van a trabajar ad honorem. La medida se encuadra en las reformas, ellos llaman reformas educativas, llamadas secundaria del futuro. Yo me permito decir que a lo mejor en este tema son antieducativas, pero bueno, va de mío, ¿eh? Durante esas 120 horas cátedra, los estudiantes, esos casi 30.000, cambiarán las aulas por oficinas de organizaciones, de fundaciones y hasta de multinacionales. De multinacionales que cuenten con áreas vinculadas a alguna de las 13 orientaciones académicas que poseen las escuelas de gestión estatal y también de educación privada. Una legisladora que obviamente está en la oposición al actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Amanda Martín y pertenece a una coalición que es el Frente de Izquierda, señaló que esta propuesta descalifica la educación, no la califica para ellos, sino que la descalifica, y que consideró también que la relación entre teoría y práctica debe darse en el ámbito educativo y no dentro del ámbito empresarial, bajo la dirección de docentes, no de los directivos o de empleados más o menos jerárquicos. No sé bien quién se va a encargar de la relación esta entre práctica y teoría, esta actividad de enseñanza. No sé, verdaderamente no lo decía el artículo. En estas multinacionales o en estas financieras o en estas organizaciones, ¿quién va a llevar a la práctica esta instrucción para estos casi 30.000 alumnos? Yo no sé qué piensan ustedes, los que están del otro lado y nos están escuchando, si tienen ganas de opinar sobre esta novedad de este programa de prácticas educativas, donde el curso es de educación financiera y que va a insumir 120 horas cátedra. Es decir, que estos casi 30.000 alumnos adolescentes van a tener 120 horas cátedra menos del resto de las disciplinas que más o menos todos conocemos. Al que quiera opinar, que opine. Yo ya opiné, yo ya dije mi manera de pensar con respecto a esto. Y por suerte, no me alteré. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bueno, esta música que nos remonta a un lugar muy lejano para nosotros, a una zona, una parte de este planeta querido, muy lejana y además también, sin duda alguna, muy sufrida, ¿sí? Quiero compartir con ustedes algunas líneas nada más sobre la historia del genocidio armenio, nada menos. porque en estos días se cumplió también un nuevo aniversario del inicio de esta diáspora, podríamos decir, porque el pueblo armenio fue obligado a dispersarse, en realidad, amén de tantas otras prácticas que fueron ejecutadas contra ellos, que ahora vamos a intentar delinear algunas, no muchas, porque han sido momentos muy, pero muy dolorosos realmente para este sector de la población de nuestro planeta. Les cuento que Armenia hoy es un país independiente, sí, absolutamente independiente, y logró su independencia en el año 1991. Con lo cual, todo esto que vamos a compartir, o que intento compartir con ustedes, es algo que sucedió cuando no era un país soberano, obviamente. Estamos ahí en el comienzo mismo de la Primera Guerra Mundial. Guerra que tuvo lugar entre 1914 y 1919, ¿sí? En las vísperas de este espanto también que sucedió en nuestra humanidad, la población armenia ascendía a casi 2 millones de personas y vivían en el Imperio Otomano, el imperio poderosísimo y muy importante turco, ¿sí? Pero este Imperio Otomano, en aquel momento, en las vísperas del comienzo de la Primera Guerra, ya estaba en pleno declive. El poderío, la riqueza de la cual había gozado durante tantos siglos para atrás, había comenzado a decaer. Esto en las vísperas de la Primera Guerra. Al finalizar la Primera Guerra, ya terminada en 1922, de aquellos 2 millones de armenios quedaron menos de 400.000. Quiere decir que hubo 1.600.000 que no estuvieron más. Desaparecieron, murieron, fueron masacrados, torturados. Esta enorme cantidad de armenios murieron en lo que no hay un solo historiador casi que no nombre a esta masacre como un genocidio. Lo digo y lo enfatizo porque aún hoy el gobierno turco no lo reconoce como tal, reconoce lo que sucedió, reconoce esta masacre, esta disminución importantísima de la población armenia, pero igual lo reconoció y lo sigue reconociendo medio a regañadientes toda esta masacre, pero no acepta que fue un genocidio, aún hoy, el actual gobierno turco, habiendo pasado un siglo, más de un siglo. Sostiene que todo ese exterminio masivo se debió a luchas interétnicas, a enfermedades, a el hambre durante todo el periodo, nefasto periodo de la Primera Guerra Mundial. Lo que no aceptan es reconocerlo y nombrarlo como un genocidio. ¿A qué les hace acordar esto, no? Porque acá pasan cosas similares también, o han pasado, desde que fue reconocido lo que la anterior y última dictadura militar llevó a la práctica como genocidio. Todavía, lamentablemente, hay algunas voces que se alzan contra esta palabra y dicen que no lo fue, y hablan de la falaz e infame teoría de los dos demonios, ¿no? Volvamos a Armenia, que ha sido esto lo que sucedió allá a comienzos del siglo XX. Estamos en el 24 de abril de 1915, que es cuando se considera el comienzo de esta injuria, de este maltrato, de este genocidio del cual fue objeto este pueblo. Estábamos al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Las autoridades alemanas estaban obviamente haciendo de lo suyo también en el mundo. Y en aquel momento había un grupo llamado Jóvenes Turcos, así se los conocía a este partido, era un partido político de raíz nacionalista, revolucionario y reformador de lo que era o venía siendo este imperio otomano a principios del siglo XX, los Jóvenes Turcos. Este partido ostentaba el poder en Turquía en aquel momento y arrestaron a la élite intelectual y política armenia, que en su enorme mayoría eran cristianos. Detuvieron o arrestaron a 250 personas. Este fue el comienzo del genocidio. Y fueron conducidos a estas personas, fueron llevados a centros de detención, que seguramente no serían legales, a la ciudad de Ankara, que es la actual capital de Turquía. Posteriormente a ese traslado, todos fueron ejecutados. La comunidad armenia comenzó a ser perseguida, asesinada, además de obligada a una deportación forzosa. Por eso se habla también de la diáspora armenia, ¿no? Y a una marcha, escuchen esto, por favor, a una marcha por el desierto de Siria. En esa marcha murieron, pero centenares de personas, por no decir más todavía. Toda esta infamia se llevó a cabo durante el tiempo que duró la Primera Guerra Mundial y unos años después. Les recuerdo, les repito, que la Primera Guerra tuvo lugar entre el año 1914 y 1919. Fueron 5 años, pero esto continuó un poco después. Fueron más todavía que 5 años. La guerra, esta primera guerra, determinó el fin de ese imperio otomano. Se terminó. Fue derrotado por los rusos. Turquía fue derrotada por los rusos. Las autoridades turcas entonces decidieron, antes de todo esto, detener a ese grupo elitista, digamos, de intelectuales y políticos, como para sentar las bases de lo que venía luego, lo que iba a seguir sucediendo después. El gobierno promulgó, escuchen esta atrocidad, una ley de traslado y reasentamiento. Como nombre suena bien. Efectivamente, fueron trasladados y reasentados los armenios, por la cual se ordenó la deportación de esta enorme cantidad de población armenia, ¿sí? Durante esa deportación, que los obligaron a esa extensa marcha, donde sufrieron vejaciones, torturas, hambre, todo tipo de humillaciones y de atropellos, en realidad. Si alguno de ustedes conoce a alguien que pertenezca a la comunidad armenia o que tenga familiares armenios, esto es algo que ellos recuerdan, que la comunidad armenia recuerda inexorablemente todos los años. Toda esta historia culminó con la masacre, como ya les he dicho, y se inició con la masacre y con un profundo y sin pausa hostigamiento hacia ellos, ¿no? Sobre aquellos, recuerdan que había aproximadamente, vivían en Turquía, en la zona este de Turquía, aproximadamente 2 millones de armenios. Para el año 22, ya habiendo terminado la Primera Guerra, apenas habían sobrevivido 400.000 armenios en apenas 6, 7, 8 años, ¿sí? A fines del siglo XIX, antes de que toda esta locura comenzara, los armenios se habían asentado tradicionalmente entre el Imperio Otomano, el Imperio Persa y el Imperio Ruso. Bueno, de verdad, un asentamiento que muy pacífico y muy tranquilo no debía ser, convengamos, y mucho menos en aquellos tiempos, ¿sí? Constituían aquellos 2 millones aproximadamente de habitantes, constituían la segunda minoría más importante del Imperio Turco. No era una minoría, no eran 4 o 5 en realidad. Después de la enorme cantidad de griegos que también vivían en el Imperio Otomano. A partir de que este imperio turco comenzó a desintegrarse, a decaer, digamos, en su poderío, y el creciente, como les comentaba hace un ratito, de aquella fracción política llamada los jóvenes turcos, el creciente nacionalismo de distintos grupos, como en el caso de estos, llegaron al momento más álgido, más severo, más, podríamos decir, siniestro, en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, que fue cuando decidieron comenzar aquel 24 de abril con el arresto de esos 2 o 3 centenares de élite intelectual y política armenia. El clima era un clima... Durante toda la guerra, el Imperio Otomano luchó contra Rusia. Les dije que terminó perdiendo contra Rusia. Y en aquel momento muchos armenios participaron en grupos de combatientes que querían ayudar a las tropas del zar, porque de verdad, dentro del imperio, no la estaban pasando demasiado bien. Estos voluntarios armenios lucharon del lado ruso y esperaban conseguir un eventual apoyo del imperio zarista, que en aquel momento todavía estaban los zares en Rusia. Pero esto no pasó. Ni los ayudaron los rusos, ni muchísimo menos los otomanos. Entonces, los turcos de aquel imperio poderoso, que había sido poderoso, culparon a los armenios de la derrota militar frente a Rusia. El clima era de muchísima hostilidad, de muchísimo racismo y cada vez de mayor violencia. Cada vez de mayor violencia. No querría seguir abundando en esto porque de verdad fue y es un recuerdo para toda la comunidad armenia, y no solo para la comunidad armenia, para la humanidad toda, recordar que también hubo y existió este genocidio, esta diáspora, que ha habido más de una, lamentablemente, a lo largo de la historia de la humanidad, y a cada cual de ellas más siniestra, más violenta y más horripilante. Vamos a volver a escuchar un poquitito esta música armenia y terminamos nuestra primera hora.